Hechos capítulo 8. Aquellos que han seguido el estudio, sobre todo recordarán el estudio del domingo anterior, me imagino que notarán la gran diferencia entre lo ocurrido el domingo anterior y lo que ocurre en este capítulo. En el estudio anterior, nosotros pudimos escuchar al fogoso diácono Esteban. Ay, ay, ay, no leímos todo porque no hubo tiempo, pero hicimos un resumen rápido. Su audiencia, la multitud de judíos que lo escuchaban, y cómo la parte final del mensaje había cambiado de un tono, parecía completamente, bueno, pacífico. Era una, ¿cómo diría yo? Una recolección, un informe de todo, desde los días de la creación, de luego la elección de, bueno, más bien de la elección de Abraham y continuando el pueblo de Egipto y todo. Eso todo lo cubrió Esteban en pocas palabras. Ese capítulo es largo, pero él también tomó una parte muy larga de la historia de Israel. Bien. Ahora, lo primero que yo pongo como subtítulo, aunque yo les digo, si ustedes escuchen, porque de repente habrá otro texto que tal vez no está allí, ustedes pueden agregar. Yo lo pongo la dispersión de todos los judíos cristianos de Jerusalén. Llegó el momento cuando todos huyeron. Era muy peligroso quedar en Jerusalén. Versículo 1 del capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos. Versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso está en el versículo 1. Y también en versículo 2, por ejemplo, habla sobre el sepelio del cuerpo de Esteban. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Uno podría hacerse muchas preguntas, ¿por qué Dios permitió que apedrearan a Esteban y todas esas cosas? Pero en lugar de preguntas, seguimos estudiando y veremos por qué. Muy pronto nos daremos cuenta. La furia de Saulo, lejos de menguar, con todo esto aumentó. Versículo 3, noten. Y Saulo asolaba a las iglesias, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. No paró allí su trabajo, Dios tuvo que pararlo de una manera única, y eso lo veremos recién en el capítulo 9. Cuando uno lee luego, más adelante, el informe que da Pablo de la forma como él trataba a los cristianos, es muy terrible. Hechos, por ejemplo, saltamos de aquí solo para ver un texto, para ver hasta dónde el fanatismo de Pablo como fariseo de fariseos. O sea, Pablo era, en su época, cuando estaba en el judaísmo, lo que hoy seríamos nosotros, más o menos. Es decir, él no pertenecía a ningún grupo liberal. Él no era saduceo. Él no era herodiano. Él era fariseo. Los fariseos eran constituidos por un grupo de personas que se aferraban a la ley mosaica. Y para ellos, esa era la verdad, y nadie podría venir así nomás y pretender ser, digamos, el Mesías, como en el caso, justamente ocurrió en el caso de Jesús, que Jesús vino, era un hombre ya, y después murió, y que vinieron con el cuento que resucitó, y mucha gente lo seguía, ya muerto y todo eso. Entonces Pablo tomó en sus manos lo que él creía que era su deber, perseguir a los seguidores de Cristo. Bien, él da un testimonio en el capítulo 26 de Hechos, ya pasaron muchos años de la muerte de Esteban, y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos a los cristianos, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Recordarán ustedes, cuando llegaremos al capítulo que sigue, el 9, él iba justamente al extranjero, iba a Damasco, que está en Siria, y para perseguir a los cristianos. Y allí él tuvo el encuentro con el Señor. Y en Hechos 22, lo que leí recién está en el 26, en Hechos 22, versículos 4 y 5 dice, y perseguía yo este camino, así se llamaban los cristianos al principio, la gente del camino, de ese camino o de esa convicción, etcétera, hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco. Los ancianos eran las autoridades eclesiásticas de los judíos. Y dice, para traer presos a Jerusalén, bueno, en el versículo todavía antes de eso dice que recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Como él ya pensó que ya está limpiando la tierra de Israel de esos cristianos malditos, ahora pensó que era necesario ir a otros países también. Ahora, ¿qué hacían los cristianos perseguidos? Una pregunta. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Solo al margen una pregunta. ¿Qué pasaría hoy si tuviéramos una persecución, pero a muerte? ¿Muere o renuncia a tu fe? ¿Qué haríamos nosotros? Nadie quiere contestar eso, ¿no? ¿Preferiríamos morir? ¿Nos llevarían al paredón? Bueno, no diga nada en voz alta. Pero es notable cómo Dios prepara a la gente. Por eso yo he aprendido que nunca hay que preocuparse. Hay un dicho en inglés que dice, no te preocupes cómo cruzar el puente antes de llegar al puente. Porque acá sí que hay que preocuparse, porque de repente el ómnibus va cargado de gente y el puente se cae. Y ahí quedan ya ahogados. Eso ocurre. Entonces, mejor uno baja antes y dice, vaya usted y espéreme al otro lado. Yo le voy a cruzar enseguida. Eso es lo que hay que hacer aquí, ¿no? Bueno, de cualquier manera, ellos, ya vimos eso, vendieron todo lo que tenían en el capítulo 4. Es decir, ellos vendieron sus inversiones, probablemente no sus viviendas, porque eran así. Ellos vivían en Jerusalén y tenían sus tierras lejos de allí. Esas eran, muchos vivían en aldeas, un grupo de casas donde vivían familias, y las tierras estaban más lejos porque tenían más tierra de lo que es un lote, por ejemplo, de tanto por cuanto que hoy nosotros conocemos. Bueno, ellos tenían que hacer algo. Comenzaron a predicar. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Nada los ataba. Ahora, ¿por dónde ellos fueron? Jesús les había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, esa misma generación de cristianos judíos, en su tiempo, cubrieron el mundo de su tiempo. Porque el mundo, entonces, se reducía al Imperio Romano. Y todo lo que abarcaba el Imperio Romano, si ustedes quieren leer un poco de esto en algún diccionario o enciclopedia, encontrarán incluso el mapa donde abarcaba el Imperio Romano. Lo demás que había era muy poca gente en algún otro lugar, pero allí era donde se concentraba la población mundial. Bueno, ellos tenían que ir a todo el mundo. Escuchen esto. Pasamos de aquí al ministerio de Felipe en Samaria, versículos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, Felipe fue realmente un refuerzo muy oportuno para los hermanos, que muy poco y nada sabían predicar el Evangelio. Si alguien quería saber algo más, no podían ellos contestar muchas cosas o ayudarles en ello. Por eso Felipe aparecía, y ellos se limitaban a hablar solamente de Jesús como el Mesías, que había muerto, había sido crucificado y que resucitó de entre los muertos, etc., y que ellos lo habían visto. Ahora, Felipe tuvo un gran éxito contra los demonios. Pregunta, ¿hay endemoniados hoy o no hay? Mejor no contesten, porque hay muchos más de lo que ustedes piensan. ¿No es endemoniada la mujer que aborta a su bebé? ¿Cómo puede una persona en su juicio cabal matar al bebé cuando todavía está en su vientre? No es el demonio que opera en el médico que hace el aborto. No están endemoniados los que asaltan a una persona, la raptan y la llevan y la tienen por semanas y a veces meses en el cautiverio para robarle y sacarle el dinero. ¿Quién instiga a ellos a hacer eso? Y en cualquier lugar, porque en la mayoría de los gobiernos eso es un problema, la solución es el Evangelio. Si esa mujer se convierte, nunca lo va a hacer. Si esa muchachada, los patoteros que hagan, que asaltan, que matan sin ningún remordimiento, ¿cómo no tienen alma? ¿Cómo es posible? ¿Son caballos? ¿Son leones? ¿Son pumas? ¿Son tigres? ¿Qué son? Son personas. ¿Quién los instiga a hacer eso? El demonio. Así que, ¿podemos echar demonios? Sí. ¡Vete de aquí! ¡Te ordeno en el nombre! ¡No! Eso es puro show. Y que si se le aparece uno que tiene del tipo de demonios que echaba Felipe y echaba Pablo, dirá a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, y dejó a siete tipos en traje de Adán, en un momento. Y alguien dirá: ¿de qué está hablando? Ok, a ver, vamos a ver si encontramos. Está en el libro de los Hechos. No tiene nada que ver con lo que hablamos, solamente ya que Felipe hizo tanto trabajo, entonces yo dije, es bueno que leamos algo de ese mismo problema. Aquí está, en el mismo lugar donde estaba ayer. Hechos capítulo 19, desde el versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, hacer exorcismo, ¿ve? Ambulantes. Aquí estamos, a ver si hay algún demoniado, ven acá, tráiganlo. Sí, eran ambulantes, ahí van de un lugar a otro. De Villarrica a Ñambú, de Ñambú a San Lorenzo, de San Lorenzo, y si encontraban alguno, ahí da Capiatá y todo eso. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ellos pensaban, como piensan muchos hoy, que hay un poder mágico que decir Jesús, Jesús, algo va a pasar. Porque el nombre Jesús, pero hay muchos, Jesús Pérez, Jesús Gutiérrez, Jesús, y ¿por qué no hace lo mismo? Pero hay gente que cree así. Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eso se traían su dinerito a la casa, ¿no? Pero respondiendo al espíritu malo, porque encontraron a uno que de verdad era loco, o sea, era endemoniado. Y él dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. ¿Pero vosotros quiénes sois? ¡Uy! Como gritó. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando. Ese sí que era un mimbre. Saltando, dice, sobre ellos. Y dominándolos, y eran siete, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bien hecho, amén. Así es como... Pero alguien dirá, bueno, pero ¿y por qué nosotros hoy no echamos demonios? Sí que echamos. Cuando presentamos el Evangelio a una persona, la persona arrepentida recibe a Cristo. ¿Qué ocurrió en esa persona? El mal espíritu da paso al Espíritu Santo. Nadie puede recibir a Cristo por otro camino. Tiene que ser únicamente de esta forma. Y yo en esos echadores de demonios les creo tanto como, lo que leímos está en Hechos 19, versículos 13 al 16, bueno, hasta el 16 hemos leído. Pero el 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que ocurre. Es magnificado, magnificar es eso, ¿vieron ustedes la lupa? Esa que se pone así cuando uno ya tiene casi mi edad, pues yo soy demasiado joven para eso. Entonces usa una lupa para que, hasta en inglés se llama magnifies glasses, lentes magnificantes, porque agrandan la letra. Y entonces el nombre de Jesús fue agrandado. Qué bueno que hagamos nosotros eso cuando la gente cambia. Y ese esposo que viene siempre furioso, casi el pelo se le para así. Siempre está enojado. Y la esposa ya ni sabe cómo tratarlo. El día que recibe a Cristo, ¡ay, qué otra persona! ¿Qué pasó allí? Se fue el demonio. Y el Espíritu Santo nunca convive con el demonio. Primero es echado el demonio. Y puede ser que es alguien que nunca sabía que tiene ese don. ¿Por qué? Porque simplemente presentó el Evangelio. Y la persona abrió su corazón, se rindió al Señor, y naturalmente quedó totalmente normal. Y estoy hablando en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? Porque todo pecador no salvo es anormal. Por eso actúa como actúa una persona anormal. Ahora pasamos a otro cuate, este señor que se llama el mago, medio brujo, y aparece él desde el versículo 9 al 13, siempre estamos en el mismo, y yo titulo esto, Simón el mago recibe a Cristo. Algunos discuten que él lo recibió, vamos a ver. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Bueno, ¿quién era este Simón? El solo hecho que se conociera como el mago, porque así se lo llamaba, nos muestra que se trataba de un adivino que practicaba la magia, de ahí viene mago, de la magia. Hubo muchos de ellos desde los días de los faraones. Ustedes recordarán, y vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 8, dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Lo único que nos interesa aquí es que había muchos magos y adivinos y brujos y todo, y con ellos trataban los gobernantes. Ustedes saben que hoy también hay muchos gobernantes que consultan a esos magos, esos ambulantes que andan por ahí, para que les aconsejen que sí y que no. Luego, Dios prohíbe en su palabra terminantemente meterse en eso. Así que tengan cuidado. Usted dirá: no, yo nunca me meto en eso. Pero si usted, por ejemplo, lee el horóscopo, ya está justamente entrando por la puerta de los magos, de los adivinos, de la magia y todo eso. Usted no lee por leer. Hay una parte que yo leo siempre en La Nación, pero yo no compro el diario, porque es lo único que yo necesito leer en La Nación. Y es la parte cómica. Algunos recuerdo, es como para reír. Recuerdo que había uno que decía: ¿y qué le parece a usted, señor presidente, el caso del puerto, ¿cómo se llama? Presidente Franco, ¿cómo se llama un lugar? Puerto, hay uno que tiene nombre Franco. No, wait a minute. Ah, no, ese es otro. El de Franco es otro. Sea Franco. Le dije: sea Franco. Y le voy a hacer esta pregunta. El presidente dice: no me venga más con Franco. ¿Entendieron el chiste, no? No me venga más con Franco. Tanto se quiere el presidente con el vice, ¿no? Bueno, pero ese no es nuestro tema. No sé por qué nos metimos en eso. Hablábamos de los brujos en Egipto. Vamos a leer. En Deuteronomio 18, 9 al 12 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esto en Deuteronomio 18, 9 al 12. Bueno, en los días de Isaías también aparecieron estos. Siempre los hombres de Dios, como los profetas y luego en el Nuevo Testamento los apóstoles, tenían que cuidarse mucho de estos individuos. Oiga lo que dice Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ustedes recuerdan que en el anterior pasaje que yo leí, dice no evocar espíritus de muertos. Y después dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto en Isaías 8, 19 y 20. Bien, en los días de Daniel, ya vimos en los días todavía de los faraones. Pasamos a los días de Isaías. Pasando de allí a los días de Daniel, Daniel 1:20, por ejemplo, dice: y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Por supuesto que allá en Babilonia, donde estaba Daniel en ese momento, el rey, pagano como era, dependía de estos magos, astrólogos y demás. Y luego, seguimos leyendo ahora Daniel 2. Vamos a leer una parte aquí. Versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, lo que él pedía, díganme qué soñé y luego me interpreto. De aquí en adelante tengan en cuenta un detalle. Yo no creo que él se olvidó del sueño. Yo creo que él no creía en esos sinvergüenzas, encantadores y brujos y todo eso. Él se acordaba del sueño. Pero él quería probarlos. Pero como tenía potestad para degollarlos en cualquier momento, mandar matarlos y se acabó, entonces jugó con ellos. Él dice, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño, es decir, ustedes me dicen lo que yo soñé. ¿Se imaginan ustedes, no? Y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Declaradme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente, preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Parece que ellos se reunían y se ponían de acuerdo, vamos a inventar el sueño y vamos a inventar su interpretación. Así, si él llama a un mago y él dice, tú soñaste tal cosa. Y la interpretación es esta y esta y esta. Venía otro y como se pusieron de acuerdo, por eso el tiempo que transcurría entre que él les dijo que le digan el sueño y su interpretación era muy importante. Pero si es verdad lo que yo pienso, que realmente él recordaba el sueño, pero estaba probándolos. Él sabía que eran brujos, magos y totalmente, es decir, que eran engañadores, nada más. Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación, claro. Primero hay que decir qué soñaste, y luego sí interpretarlo. Sigo leyendo el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es decir, están hablando del verdadero Dios, que sí que tenía algún conocimiento. Y el versículos 12 y 13... Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Porque Daniel, Sedrach, Mesach y Abednego, otros tres, que eran hebreos y no estaban en esta brujería, estaban dentro de los sabios. Y a ellos, ¿qué le importaba? Bueno, pero el profeta de Dios, Daniel, está muy por encima de los magos. Pasen ahora a los versículos 14 en adelante. Dice, Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había, es decir, el rey soñó algo, se olvidó el sueño y quiere que le digan el sueño y luego le interpreten. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, o sea, pidió una audiencia con el rey y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ahora Daniel no discute si él sabía o no el sueño, porque ese no era su misión. Él no pidió a Dios tal cosa. Ahora los magos, astrólogos, encantadores eran muy, muy populares entre los paganos desde tiempos, como digo, inmemoriales. Por ejemplo, voy a leer ahora parte, pero no voy a leer todo porque nos tomaría mucho tiempo. Daniel 5. Primero leemos 1 al 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen, porque todo lo que tiene que ver con lo anterior que recién leímos es una historia muy larga y no vamos a... Él ve allí un árbol y todo eso, Nabucodonosor. Ya estamos con otro que vino después, que es Belsasar. Pero los reyes de Babilonia eran todos la misma cosa, eran simplemente paganos. Este Belsasar, que luego, más adelante, continuó en el reino, y Daniel todavía estaba allí con varios reyes, él estaba en el exilio allá en Babilonia, este rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, estaba un poco borrachito, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, de quien hablábamos recién, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro. Fíjense ustedes, los vasos de oro eran santos porque eran separados únicamente para servicios del templo. Que habían traído, dice, del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Ustedes pueden darse cuenta ahora de lo que era ese festín pagano allí, olor a vino que había y las carcajadas. Bebieron vino, versículo 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, claro, porque ellos tuvieron cautivos a los israelitas y para ellos el Dios de los israelitas no funciona. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado, o sea, la pared estaba blanca, de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos se turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra, clac, clac, clac, clac, clac, así estaba allí, porque estaba asustado, al ver una mano que está escribiendo algo que no se puede leer, solamente la mano. ¿Qué le parece, pasaría con nosotros si viéramos algo así? Y más si somos un poco supersticiosos. ¿Qué pasó con el rey? Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará. Uy, qué bueno sería esto para Radio América. Llevará, dice, en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, no sabían qué le está pasando a él. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La misma noche fue muerto Belsasar, dice el versículo 30. Yo ya leí recién en el 25, ahora el 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Todo lo que yo dejé, no leí, porque no tiene que ver con nuestro estudio, él ahí le estaba diciendo a Belsasar, ¿qué significaba Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Tu reino ha sido quitado de ti y dado a otro, etc. Esa misma noche, y es lo que dice también el libro de Daniel, pero ustedes pueden leer eso en la historia, incluso secular, vinieron los persas y se metieron de una manera increíble en el palacio, mataron a más de 1,000 allí reunidos para la fiesta. Todos murieron, y murió el rey. Pablo llamó a estos del tipo de magos y demás, que eran llenos de todo engaño, maldad, enemigos de la justicia, y que trastornan los caminos rectos del Señor. Eso en Hechos 13, 14 al 11. Si ustedes quieren leer todo el texto, pero fíjense lo que dice. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, esto es Sergio Paulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Pero ahí estaba presente el tipo este. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, le está hablando a este Elimas, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Lo que vemos en todo esto es que no tenían mucho prestigio esos del tipo del Simón el mago. Bueno, pero ¿qué pasó con Simón? Porque lo dejamos por un rato para ver en otros textos qué hay. Bueno, se nos informa que Simón creyó. Miren, en el versículo 13, Felipe está predicando, Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba totalmente sorprendido de lo que estaba haciendo Felipe. Bueno, la iglesia de Jerusalén, cuando supo del entusiasmo que había de recibir la palabra allá en Samaria, les enviaron un refuerzo. Fíjense ustedes cómo hacían los hermanos en la iglesia primitiva. Hechos 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Ahora, de aquí en adelante, versículos 18 y 19, Simón cae en una seria tentación. Dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No olviden que el versículo 13, que recién ya leímos, dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Entonces ya vemos que Simón creyó, fue bautizado y quedó con Felipe, que era realmente el que hacía muchos milagros, aunque luego llegaron Pedro y Juan de la iglesia de Jerusalén. Ahora, veamos, ¿qué le pasa, hermanito Simón? O digamos, el mago. Bueno, este intento de Simón se conoce hoy como la simonía. La simonía es hacer la obra de Dios para dinero. Por eso le dicen, tú tienes que, te vamos a mandar arena del mar de Galilea, o te vamos a mandar agua bendita, o te vamos a mandar tal cosa, todo, tú solamente tienes que poner 1,000,000 de guaraníes y te vas a recibir en tu casa, o cosa por el estilo. Eso se llama simonía. Con todo se trafica, todo es dinero. Bueno, Simón cae en una tentación. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, bueno, se daba el Espíritu Santo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, este intento de Simón, como digo, es muy común hoy. Pero, ¿qué pasó después? Para que veamos hasta dónde se hace negocio y se seguirá haciendo negocio por los falsos predicadores de televisión, de radio, desde el púlpito, etcétera. Veamos lo que dice Juan, tiempo después, muchos años después, en Apocalipsis 18, porque en Apocalipsis 18, 11 al 13, leemos estas palabras. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre la ciudad, digamos, la Babilonia del futuro, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, de mármol y de mármol, dice, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Todo esto aparece en Apocalipsis 18, 11 al 13. Ahora, Dios por boca del profeta Ezequiel también habla contra varias prácticas de nuestros días, donde abundan la superstición y el engaño, incluso entre quienes conocieron la palabra de Dios. Permítame leerle en Ezequiel, Ezequiel capítulo 13, versículos 17 en adelante. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Unas vendas y unos velos mágicos fabricaban algunos, y esto tenía, según ellos, cierto poder para cazar con Z, porque cazar es una cosa y cazar es otra cosa. Atrapar. Y habéis de profanarme contra mi, profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué había pasado con ellos que no podían seguir haciendo? Murieron. Una vez muertos, listo está. Ahora, Simón vio la oportunidad de un buen negocio con el Espíritu Santo. Y esta simonía, y escuche esto, ¿cuántos predicadores muy famosos, muy renombrados, hacen lo mismo hoy? ¿Por qué no mueren? Vamos a dejar por ahora la respuesta porque viene más tarde. Simón ya era bautizado, había creído, versículo 13, y estaba todo bien. Pero ahora, miren lo que pasa, versículos 18 al 24. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, money, irapiré, diciendo: dadme también a mí este poder. Es como decir: yo veo que ustedes necesitan dinero, así que yo tengo el dinero, pero a cambio le compro el poder. Dadme ese poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Él vio el efecto de la imposición de las manos de Juan, Pedro y Felipe. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Note muy bien de qué él tenía que arrepentirse. No es del arrepentimiento que se requiere de una persona para que reciba a Cristo, porque él ya había recibido. De esta tu maldad, noten bien esto. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál es ese pensamiento? Él lo expresó. Me dan poder y aquí está mi billetera. Ah, no, pues yo no tengo nada. ¿Verdad? Mi billetera. No hay nada. No, pero él tenía. Yo le doy dinero. ¿Qué pasó después? Ellos le dicen: arrepiéntete de esta tu maldad. Y ruega a Dios, y dicen, es condicional, si quizá, o sea, Pedro no está seguro si Dios le va a perdonar. ¿Perdonar qué? ¿No va a perder la salvación, verdad? ¿No? ¿Perdonar qué? Perdonar ese pecado. Y escuchen lo que dice más adelante. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros, pide oración que oren por él. Rogad vosotros, dice, por mí al Señor, para que nada, ¿nada qué? A ver, nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, ¿qué es lo que ellos le habían dicho? Tu dinero aparezca contigo, veo que en hiel de amargura estás y de maldad estás y todo. Pero le habrán dicho algo más porque dice, nada de lo que me habéis, que no me venga sobre mí, nada de lo que habéis dicho. Para mí es muy claro esto. Por eso la Biblia hay que leer así, de principio en adelante. Algunos me preguntan, ¿cómo leer la Biblia? Digo, con los ojos. Es lo primero. Algunos me preguntan alguna palabra en inglés, ¿cómo se escribe? Bueno, digo, a puño y letra, a máquina o computadora. La pregunta no es esa. Si es H y dónde lleva H, si es W, si es con, algo así. Pero hago un poco de broma. Bueno, yo personalmente no tengo ningún problema. Escuché a predicadores que dicen que este Simón pretendía haber recibido a Cristo. Pero óigame, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es tan inspirado como el resto. ¿Por qué Lucas no dijo? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? Lucas dice directamente, Simón mismo creyó y estuvo con ellos y se bautizó. Así que, si el Espíritu Santo guió a Lucas que escriba, habría advertido que Simón mismo pretendía haber creído. Pero no existe esa palabra allí. Pero si ustedes tienen en cuenta, y es tan interesante estudiar todavía la Biblia en estos tiempos cuando ya es tan ridiculizada, cuando él dice que nada de lo que ustedes me dicen me ocurra, yo no tengo la menor duda que lo que ellos le habían dicho, aparte de lo que está escrito, porque no está escrito necesariamente todo, tal como dice Juan al final de su evangelio, muchas cosas más hizo Jesús y enseñó que no están escritas en este libro, pero esto se ha escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida eterna. Así que yo le voy a decir lo que yo veo aquí. Si ustedes pasan al capítulo 5 de Hechos, se encuentran con el drama de Ananías y Zafira. Ahora, ¿qué habían hecho Ananías y Zafira? Intentaron engañar a Pedro. Trajeron parte, porque todos traían, vendían y decían, bueno, yo aquí vendí por tanto. Cuando vendía a un cristiano su propiedad, porque se sentía con el deseo de hacerlo, bien. Todo lo que tenía que hacer es, tal vez, llegar de acuerdo con su cónyuge y decir, bueno, 50% de lo vendido llevamos a la iglesia y que Pedro y los demás administren para la obra. Y el 50% dejamos acá. Va y lleva y dice Pedro, está bien, gracias hermano. Y el hermano dice, esto es el 50% de la venta que hicimos con mi esposa, nos pusimos de acuerdo. Bien, podía no traer nada, no, nadie estaba obligado. Lo que pasó con Ananías y Zafira es que ellos vendieron y dijeron que trajeron todo lo recaudado por la venta. Y no era todo. Ellos parte dejaron. Y ellos pensaron que estaba hablando con un Pedro que todavía tenía olor a pescado, porque era pescador. No, olor que fuera pescado o no, no tenía importancia. Pedro les dijo, ustedes están tratando de engañar al Espíritu Santo, en realidad a Dios, porque Dios es el Espíritu. Está muy claro, fíjense si ya tienen abierta la Biblia en el capítulo 5. Dice en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Igual como el caso de Simón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, esto tuvo una repercusión tremenda en la gente, incluso que no era parte de la iglesia. Por ejemplo, en el mismo, porque luego muere también la esposa, se pusieron de acuerdo los dos, y los dos todavía en plena flor de la vida, un matrimonio, que intentaron comprar un poco de prestigio, mintiéndole al Espíritu Santo, pensaron que el Espíritu Santo no es mucho mejor que el de la magia o algo así, vaya a saber. Ellos eran cristianos, ellos eran parte de la iglesia. Por eso les pasó eso. Una persona que no es parte de la iglesia, y aquí va la respuesta a lo que intenté decir hoy brevemente. ¿Por qué a tantos engañadores por televisión y por radio no les pasa nada? Porque nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Son magos, brujos, encantadores, evocadores de espíritus de muertos. Están en ese campo y Satanás los protege. Están dentro de su campo. Ahora escuche lo que dice más adelante, cuando ya ocurrió todo esto con Ananías y luego también su esposa, llamada Zafira, también murió. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, estaban juntos. De los demás, los que no eran salvos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Decían, no, si eres medio ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente, si no se sabe quién eres, mejor no te metas allí. Dices una palabra y de repente caes desplomado ahí mismo. Entonces la gente que no estaba totalmente segura de ser parte de la iglesia y que no caerían en ese pecado, simplemente no se juntaron. Yo creo que como pasó poco tiempo y ellos están en Samaria, Jerusalén no estaba tan lejos. La noticia que murieron un matrimonio, uno tras otro, se desplomó ante la presencia de Pedro, dijo unas palabras y el hombre ¡pam! Murió. Llevaron, vinieron los muchachos que tenían bastante fuerza, trajeron una sábana, lo envolvieron, fueron, llevaron allí al, ¿cómo se llama el cementerio? Recoleta. Lo llevaron ahí a Recoleta e hicieron una zanja y lo metieron allí. Tiempo después viene su esposa, 3 horas después, porque le costaba mucho pintar los labios, ponerse los aros y todo eso, y clac, clac, clac, clac, en sus zapatos altos y taco alto, mejor dicho, venía caminando. Porque es muy baja, se ríe tanto. También tiene que usar taco alto. Bueno, entonces, venía caminando. Y Pedro le dijo, hermana, dime, ¿ustedes vendieron por tanto la propiedad? Sí. Sí, hermano Pedro. Se cae. Viene y mira. ¡Murió! ¡Zafira! ¡Oh, qué pena! ¡Ah! No sé si alguien lloró, pero ya me imagino cómo lloraba la gente en su época. Y Pedro dice, muchachos, vengan acá. Vienen ellos. Acababan de llegar de Recoleta. Y les tiran por la pata, colocan la sábana, hacen un niño envuelto, uno por los pies, otro por la cabeza. Vamos a llevarlo ahí. Tal vez tenía una carroza o algo así para llevar el cadáver. Si no estaba muy lejos del cementerio, podía ir caminando. Si es esto lo correcto, que yo creo que sí, porque se ajusta a la Escritura, Simón supo eso. Simón supo. ¿Cómo supo? Pedro le dijo, en hiel de amargura, en serio problema veo que estás. Permíteme decirte algo. Y le contó la historia de Ananías y Zafira. Dios te puede quitar la vida antes de tiempo. Es muy serio lo que hiciste. Simón palideció. Quedó realmente sin saber qué decir. Pero llorando tal vez, le dice, pidan ustedes por mí, oren por mí, para que ninguna de las cosas que ustedes dijeron me pase. Venga sobre mí. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Bien puedes morir prematuramente como murieron una pareja, linda pareja de la iglesia, jóvenes en plena flor de la vida, cometieron exactamente un pecado como tú cometes. En un punto se unen Ananías, Zafira y Simón. Ananías y Zafira no eran magos, ni brujos, ni nada de eso. Pero sí hay un común denominador entre los tres. Los tres intentaron burlar, engañar al Espíritu Santo. En el caso de Simón, directamente al Espíritu Santo. Y en el caso de, y tú no puedes hacer eso sin tocar a Dios. Y hermanos, ¿puede ocurrir esto hoy con un cristiano? Con cualquiera puede ocurrir. Hemos hablado ya, no voy a repetir ahora, pero hay varios casos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo muchísimas veces se menciona la muerte prematura de un hijo o hija de Dios. En el Nuevo Testamento, muy buen ejemplo, Simón se salvó por un pelito. Realmente Simón no tenía ninguna instrucción y estaba tan metido en el asunto de su profesión que cuando vio lo que hacía Felipe, Pedro y Juan, dijo, ¿cómo es que ustedes hacen todo esto? Bueno, nosotros no lo hacemos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pásenme a mí el Espíritu Santo para que yo tenga el mismo poder que ustedes y yo les doy dinero. Este era el problema de él. Ananías y Zafira murieron. En el caso de la cena del Señor, en el capítulo 11 de 1 Corintios, se habla de quienes se enferman y muchos durmieron prematuramente, que quiere decir murieron. En el caso de Santiago 5, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, si algún hermano está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Y si la enfermedad de él es producto de algún pecado, le serán perdonados y se sanará. Quiere decir, no va a morir prematuramente. La pregunta final es esta. ¿No podría suceder que cuando visitamos a un enfermo en el hospital, que ni él sabe lo que le pasa, ni casi nadie sabe, está enfermo? Termino con esta ilustración que yo la viví. Fue en San Francisco. No le voy a dar el apellido a la gente, porque esto se escucha por todas partes. Era una familia de origen puertorriqueño, porque la iglesia era de habla hispana. Había allí dos hermanos, cada uno tenía su familia, su esposa, en fin. Una de ellas, muy encantadora, así, delgadita, parecía muy buena hermana. Yo recuerdo muchas veces me invitaron a cenar o algo así. Yo, en esa época yo iba a cenar a la casa de la gente, ahora ya no hago más. Ya dejo que vayan otros que todavía necesitan mucha caloría. Bueno, las hermanas de la iglesia, que no era grande la iglesia, decidieron tener su propia cuenta bancaria. Y la tenían. Como era poca el dinero que entraba, pero tenían como 4 o 5 mil dólares en el banco, que es algo, para esa época significaba bastante, valía mucho. Por ejemplo, en esa época el salario para una persona como yo ganaba $600 por mes. Muy poco, menos de 3 millones de guaraníes. Para esa zona era muy poco, pero eso era lo que se ganaba. Y el cuñado estaba el hermano, dos hermanos, el hermano mayor, porque su cuñada, esposa de su hermano menor, estaba enferma. Fulana está enferma, sí está enferma. ¿Dónde está? Está en el hospital, está enferma. El cuñado, que conocía a ellos mucho mejor que cualquier otro, comenzó a sospechar de ella, que no era ninguna enfermedad. Y fue a otra hermana y le dijo, hermana, y la otra hermana, más la que estaba enferma, comillas aquí, irían al banco para ver cuál era el balance. Y cuando fueron, se encontraron que había cero balance. Esa enferma liquidó todo Y como lo hizo, se sintió mal, sospechando que alguien se va a dar cuenta más tarde o más temprano, pero el primero que se dio cuenta que hay sospechas, y cuál era la sospecha, fue su cuñado. Y fue ella, habló con la otra hermana que también estaba registrado su nombre, y le darían en el banco el balance. Él no pudo hacerlo, pero la otra hermana sí, y le dieron. ¿Y quién sacó el dinero? Porque había que firmar. Esa hermana enferma. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho la verdad? Si los hermanos hubieran ido, nosotros ahora ni hacemos esto, pero habría que hacer. Cuando vamos a visitar, si los hermanos, yo era pastor de la iglesia, si yo hubiera ido al hospital, yo no iba porque los parientes la visitaban tanto que no era necesario realmente. Pero cualquiera, el otro hermano, era diácono de la iglesia, el que sospechó de eso. Bueno, llamen a los ancianos de la iglesia y decir, dime cuñada, ¿no tienes tú algún pecado que quisieras confesar y eso? Y si ella llorando hubiera dicho, ¿y de dónde vas a poner luego? Si yo lo he hecho. ¿Y qué habría que hacer entonces? Si ella confiesa el pecado, ¿qué se hace cuando alguien confiesa su pecado? Que perdonarle. Pero el día de mañana tú vas a tener que confesar a alguien y esperarás perdón. Bueno, hay que perdonar. Y eso hay que reponer. No mucho tiempo después, ella murió en un horrible accidente. Dios es inmutable. El mismo Dios de los días de los faraones, días de Moisés, de Daniel, días de Pablo, de Simón, de todos ellos, sigue siendo el mismo. Oremos. Padre amado, tu palabra es maravillosa, es preciosa y nos trae mucha bendición. Grábala en nuestro corazón y haz que sigamos creciendo en tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén.